Hola, ¿qué tal, gente? Les habla Gastón de los Mohicanos. Llegó el día de la primavera. Dicen que la sangre altera, así que le deseo lo mejor a todos aquellos que están enamorados, ¿eh? Chao.